el Mundial Femenino está en marcha. Y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Ayer Canadá le ganó 2-1 a Irlanda, que al perder los dos partidos se queda fuera del Mundial. Las campeonas, Estados Unidos, no pudieron ante un sólido Países Bajos y empataron 1-1. En la madrugada de hoy, Portugal le ganó 2-0 a Vietnam y Nigeria le ganó 2-1 a Australia. Nuestra selección ya está en Dunedin, lista para enfrentar a Sudáfrica. Germán Portanova saldría con las mismas 11 que jugaron ante Italia. Mariana Larroquette, delantera argentina, dijo que este es un momento histórico. Histórico ya es siempre estar en un mundial, ir por segunda vez consecutiva. Histórico es ganar, histórico es competir como lo estamos haciendo, así que histórico es el momento que estamos viviendo hoy. Así que pase lo que pase, va a ser historia y esperamos que sea de la mejor manera. Ganando el partido, sea Sudáfrica, sea Suecia o sea los dos, va a ser historia. Con la ilusión del primer triunfo, hoy, 21 horas, alentamos todes a nuestra selección. Manijas por las pibas.